Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Nono, en la casa de todos. Vinimos hasta aquí porque la Escuela Argentina de Artes Marciales Kenpo, aquí en Nono, ha cosechado un nuevo logro. Bueno, estamos aquí con el profesor Javier Mancilla, que nos cuente, bueno, en la oportunidad, a dónde viajaron y cómo estuvo este torneo. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. Muy bien y contento porque, bueno, fuimos a un torneo en Buenos Aires, organizado por la Asociación Unión Marcial, y la verdad que con mucho esfuerzo y acompañamiento de la familia pudimos asistir y competir, y la emoción y la alegría de que, bueno, están haciendo por así que más que feliz. ¿Cuántas otras escuelas estaban compitiendo, Javi? No, eran muchas escuelas de diferentes provincias, que inclusive había gente de otros países, así que no, era un torneo bastante importante con mucha cantidad de competidores. ¿Cuántos torneos se realizan en el año? No, en el año hay muchos torneos. El tema es que justo estaba hablando con mis alumnos de evaluar y elegir a qué torneos vamos a ir por una cuestión de costo, ¿no? Si bien uno lo hace por gusto y por amor al deporte, pero hay una realidad que lleva un costo importante, y en esto quiero agradecer a la Muni y Nono que nos han colaborado para el combustible, a Julián de Deporte, así que bueno, está bueno que si alguien nos quiere seguir dando una mano, porque estamos representando a Nono, estamos representando a la provincia de Córdoba, de hecho a mí me mencionan representando a la provincia de Córdoba. Bueno, hay alumnos y alumnas que están hace mucho tiempo, otros hace poquito, pero igualmente siempre se vienen con trofeos. Sí, es lindo, bueno, ya te contarán cada uno, de hecho, Pablo Álvarez, que es la categoría senior, en su primer torneo, que tenía 4 días de entrenamiento, salió primero en combate, allá en San Juan, después en la toma también volvió a salir primero el año pasado, y ahora en este torneo sigue manteniendo el invicto, así que puño de acero sigue dando que hablar. Así que ese es como por decir un ejemplo, ¿no? Pero también ahora el Cata Moreno también se sumó a los entrenamientos, con creo que 3 o 4 clases, dijo, bueno, yo voy, y salió primero en forma y segundo en combate. De hecho, pelearon la final entre Pablo y el Cata Moreno. El Cata lo distrajo cantando algo. Claro, yo tenía miedo que saque la guitarra y que le dé con un guitarrazo en algún momento, pero no, la llevaron re bien. Y bueno, tenemos un Instagram que se llama Kenpo-Nono-Córdoba, y ahí pueden ver algunos videitos y las cosas que van sucediendo con la escuela de Kenpo, ¿no? Bueno, si te parece bien, hablemos con algunos de ellos o de ellas, que nos cuenten cómo les fue. Dale, así que desde ya te digo muchas gracias, Adrián, porque esto es importante para nosotros, porque es visibilizar lo que uno va haciendo con mucho esfuerzo, y así que muy agradecido, así que gracias por venir. A vos. Bueno, estamos ahora con la parte juvenil, son 13 niñas que están compitiendo aquí para la escuela de Kenpo de Nono. Bueno, nos gustaría que nos cuente cómo le fue en este último torneo en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Juana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nada, fue muy linda la experiencia del torneo, el viaje para compartir todos juntos. Nos reencontramos con compañeros de Buenos Aires también, y entré en formas, combate y en exhibición, que es como una clase. Para ¿Y cómo te fue eso? Bien, en forma saqué segundo puesto y una compañera mía de Buenos Aires sacó primer puesto. Y en combate éramos 5 y perdí la primera pelea, pero sinceramente me gustó mucho para progreso personal y para nada, para divertirme. Bueno, Mayu, contanos vos. Buenas noches, ¿cómo te fue? Bueno, hola, buenas noches, primero que nada. No, bastante bien. Yo participé en exhibición, formas y combate. ¿Cómo te sentiste? Bastante bien. O sea, es como un calentamiento. También hay veces que te hacen participar con otros compañeros de al lado, te clasifican por altura, y está bueno porque también con los que te tocan al lado vas conociendo gente nueva, o mirás, tenés una vista más visual de todas las escuelas que hay, porque es como están todos reunidos y es como wow. Bueno, Caterina, contanos vos cómo te fue entonces. Bueno, hola, buenas noches. A mí también me fue muy bien, participé también en exhibición, en formas y en combate. En formas saqué el primer puesto y en combate también. En formas, en un momento me puse en nerviosa porque tuvimos que pasar la primera vez y después empaté, entonces tuve que pasar de vuelta. Y ahí gané, y después en combate me sentí bastante segura y bueno, estuvo muy buena la experiencia. Bueno, ya estamos acá con dos adultos, Pablo Álvarez y el Cata Moreno. Así que bueno, nos gustaría que nos cuenten cómo les fue, cómo se sintieron en esta nueva oportunidad de competir. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Adri? Buenas noches. Bien, me sentí muy, muy cómodo y ahora muy contento, ¿no? Ahora tengo un compañero más, con el Cata, se sumó al equipo y un placer. La verdad que es una disciplina, como decimos siempre, de mucho respeto y compañerismo. ¿Un nuevo trofeo trajiste? Sí, segundo en formas y primero en combate. Bueno, Cata Moreno, para mí es una sorpresa verte acá. No solo te veo siempre arriba en el escenario, ahora te veo aquí haciendo Kenpo. Contanos, bueno, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto tiempo que haces Kenpo? No, hace poquito, hace un mes que empezamos con el profe Javi. Y la verdad que muy contento, muy feliz, acompañando a mi hija, que ella ya viene hace un año. Y bueno, trayendo trofeos para la localidad de Nono, que representamos el Valle de Tras la Sierra. Y en esta ocasión un nacional internacional de artes marciales en Buenos Aires. Se trajo, hemos participado 5 y de los cuales de los 5 trajimos 3 trofeos, y eso es muy importante para la escuela, que hace muy poquito que está. Entonces, muy feliz por esto, por la familia de Kenpo acá de Nono. Bueno, chicos, muchas gracias, buenas noches, y bueno, a seguir creciendo entonces. Dale, gracias, Adri.